primo, hermano carnal y concuñado de los pobres, de todos, de mi patria y de las otras, de los pobres que viven junto al río, de la vertical cordillera, pican piedra, clavan tablas, cosen ropa, cortan leña, muelen tierra y por eso yo quiero que respiren. Tú eres lo único que tienen, por eso eres transparente, para que vean lo que vendrá mañana. Por eso existes, aire, deja de respirar, no te encadenes, no te fíes de nadie. Que vengan en automóvil a examinarte. Déjalos, ríete de ellos, vuélales el sombrero, no aceptes sus proposiciones. Vamos juntos bailando por el mundo, derribando las flores del manzano, entrando en las ventanas, silbando juntos, silbando melodías de ayer y de mañana. Ya vendrá un día en que libertaremos la luz y el agua, la tierra y el hombre, y todo para todos será como tú eres. Por eso ahora cuidado y ven conmigo. Nos queda mucho que bailar y cantar. Vamos.